tanto tiempo, hoy la vuelvo a mirar. Ya su vida cambió, nada parece igual. Ahora yo me arrepiento, pues no supe querer. Ese amor que me dio, no pude comprender. Solo recuerdos de su amor yo tengo aquí en mi alma, yo los guardaré pensando en ella. Solo me sostengo, es mi destino, así viviré. Son los recuerdos de su amor, amor, amor. Son los recuerdos de su amor, amor, amor. Ay, hombre. Ser feliz con quien tanto me amó, pero la abandoné, por eso me olvidó. Los años no perdonan, el tiempo quedó atrás, hoy solo me quedé, no tengo a quien amar. Solo recuerdos de su amor yo tengo.